les decíamos en titulares que AEBU profundiza el conflicto en el Citibank. Podría haber paros sorpresivos en toda la banca privada. Incluso las medidas podrían extenderse también a la banca oficial. Pero afirman los trabajadores que no va a haber afectación ni en el pago de salarios ni en el pago de pasividades. Estamos en contacto telefónico con el presidente del Consejo de la Banca Privada, Juan Fernández. Buen día, Juan. Buenos días, José Luis. Buenos días, Fabricio. Buenos días para toda la audiencia. Bueno, Juan, te escuchamos. A ver, ¿se va a complicar la cosa en el gremio bancario entonces? Sí, es así, José Luis. Desde el 16 de diciembre, el sector financiero privado, la banca privada, como tú dices, está en conflicto con Citibank. Desde aquel lejano, pero también cercano 16 de diciembre, conocemos la decisión del banco de despedir 16 trabajadores. Esto como consecuencia de que el banco celebró un negocio, un acuerdo, una transferencia de una parte de su negocio aquí en Uruguay. Nos referimos a la banca de inversiones, la banca privada, el sector de inversores, ¿verdad? Sí. El Citibank lo transfiere a una firma de zona franca de nombre Insignio. Y como consecuencia, todos los trabajadores afectados a la tarea de la banca de inversiones perderán inmediatamente su puesto de trabajo una vez que desde Estados Unidos llegue la autorización para efectivizar la venta. Quien autoriza es un ente regulador, un organismo regulador que autoriza que se pueda celebrar la transferencia. Se espera por horas de que eso suceda, sabiendo cuál es el desenlace. Desde el 16 de diciembre sabemos que el desenlace inexorable es el despido de los trabajadores, y desde aquel 16 de diciembre estamos intentando sentar al banco con vocación de negociación, de buscar soluciones para estos puestos de trabajo, pero no lo hemos logrado. En función de que no lo hemos logrado, desde este pasado día lunes, el conflicto se ha generalizado a todo el sector financiero privado, en una primera instancia a los bancos privados de nuestro país, con el mismo objetivo, ¿verdad? Generar las condiciones, la presión necesaria para que finalmente el banco Citibank se siente a dialogar con el sindicato en procura de soluciones. Comenzó el día de ayer con un paro, fue un paro sorpresivo que se realizó a las 16 horas y nos estaremos reintegrando en la jornada de hoy. El día de ayer culminó inconcluso, ¿verdad? La transferencia de información, todo lo referente a los procesos preparatorios del clearing, esos han quedado sujetos a que se realicen el día de hoy. ¿Cómo van a ser los paros, más allá de la sorpresa de los paros, cómo podrían ser por sectores, Juan? Van a ser por sectores, perlados. Lo que sí podemos garantizar y que tú muy bien reflejabas al comienzo de la entrevista es que está el compromiso del sindicato que ninguna de las medidas adoptadas o adoptarse afecten en ningún aspecto el pago de salarios y jubilaciones. Uh-huh. Eso quedará salvaguardado. Es una cuestión de sí, ya histórica, de principios, ¿verdad? Histórico. Juan, no sé si no lo capté yo cuando lo dijiste recién, pero ¿el banco nunca aceptó negociar esto o nunca fue ni siquiera a las reuniones para convocadas por el sindicato o por el Ministerio de Trabajo? No sé. El banco se presenta inconmovible, no se plantea en ningún momento reconsiderar o modificar o enmendar la decisión. Al decir de esa institución, las reuniones que ha mantenido con el sindicato son por cortesía, literalmente. Por cortesía hemos tenido contactos. El próximo viernes a las 10 de la mañana AEBU concurrirá a una nueva entrevista con el banco, con la expectativa de que algo pueda cambiar. De no ser así, las medidas continuarán, serán sorpresivas, afectarán a todo el sistema, y sabedores de que el resto de las instituciones cumple con el sindicato en un acuerdo que, si bien no está escrito, lo conocemos todos, que se ha cristalizado, que se ha conformado en el transcurso de estos 80 años. Nos referimos a que el sistema financiero uruguayo en el sector privado se ajusta en la cantidad de trabajadores, es decir, cuando el sistema se achica, es por alguna de estas tres condiciones que te voy a mencionar, José Luis. A ver. Cuando un trabajador llega a su jubilación, podemos identificar que ese es el óptimo, ¿verdad? Lo deseado. Y al retirarse, si la institución decide no completar esa, no ocupar esa vacante que deja, bueno, ahí se está dando naturalmente un achique del sistema. La segunda condición, cuando algún trabajador o trabajadora se equivoca, se aplica un régimen disciplinario, y del régimen disciplinario surge la situación de que se identifica una notoria mala conducta, se tipifica una notoria mala conducta, pues entonces el trabajador puede ser pasible del despido sin indemnización y sin seguridad social. Digamos, la no deseada, ¿verdad? Sí. Pero de esa manera, en la medida de que luego el banco no cubra esa vacante degenerada, también se está achicando el sistema financiero. Y la tercera es por acuerdo de partes. Cuando el banco está interesado en achicar su plantilla y hace una formulación económica, una propuesta económica para que se adhieran trabajadores a esa renuncia voluntaria, ¿verdad? Valga la redundancia, una renuncia debe ser voluntaria. Bueno, se genera la renuncia del trabajador mediante una propuesta económica que es aceptada por las dos partes, y por consecuencia la plantilla del banco se puede achicar. Esas son las tres razones por las cuales un banco reduce, y con ello el sistema financiero reduce, el alcance de puestos de trabajo. Fernández, en relación a la actividad que tienen planteada con el de negociación ahora esta semana, ¿de eso depende la posibilidad de extender el conflicto también a la banca pública? ¿Y cómo valoran, o en realidad cómo valoraron la situación en relación a las medidas, a partir justamente de que no van a afectar los pagos ni de salarios ni de jubilaciones? Bien, la posibilidad de extender el conflicto a todo el sector, que no solo afecte a bancos privados, sino que también a financieras, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio. Esa posibilidad siempre está latente, en la medida de que lo que estamos identificando en este momento es que es necesario que la Asociación de Bancos Privados tome cartas en el asunto y nos ayude a todos a hacer entrar a Citibank en razones, y que se siente a dialogar con el sindicato con vocación de buscar una solución. La posibilidad de extender el conflicto también al sector público es una potencialidad, es una posibilidad que tiene este sindicato, ya que dentro de AEBU se sintetizan las dos ramas, ¿verdad? La pública y la privada, cosa que es un caso único en el movimiento sindical uruguayo, que dentro de un mismo sindicato, un área pública y privada existan dentro del mismo sindicato, y así lo hacemos desde hace 80 años. Esa posibilidad, esa potencialidad existe. Entendemos que es una posibilidad muy factible, en la medida de que recordemos que el sector financiero oficial también está en conflicto. Pocas veces se ha encontrado a todo el sindicato tras un conflicto, porque se han resuelto positivamente antes de la necesidad de utilizar esa herramienta. Pero, por supuesto, Fabricio, que no es una opción que descartemos, sí que se ha utilizado escasamente, pero encuentra a EBU en este momento con la existencia de conflictos en los dos sectores, conflictos diferentes, contra patrones diferentes, pero de alguna manera, en la medida de que afectan a los compañeros, la posibilidad de utilizar también esa herramienta está abierta, ¿verdad? Muy bien. Juan Fernández, presidente del Consejo Financiero Privado, le agradecemos mucho por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta luego.